la bruja de las palabras. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Hoy vamos a recorrer un tema que muchas veces recorremos en La Bruja de las Palabras, y es si nacemos bien o si nacemos mal, si somos buenitos o si somos malitos, diablitos. Las opiniones acerca de este tema están muy divididas. La mayor parte de la gente en la cultura occidental, muchos de nuestros oyentes, creen que nacemos mal. Y de ese modo tratamos a nuestros hijos. Tratamos de encarrilarlos, de educarlos, de enseñarles cómo son las cosas, cómo deben comportarse. Y también nos tratamos hacia nosotros mismos. Disimulamos ciertas cosas que pensamos o que tenemos ganas de hacer, y tratamos de acomodarnos a cómo se hacen las cosas. Es un tema que hemos hablado tantas veces que ya tenemos miedo de pecar de aburridos. Pero hoy este tema nos va a llevar por ciertos lugares que no hemos recorrido tanto. Vamos a escucharlo, como hicimos la vez pasada, a Claudio Naranjo. Claudio Naranjo comenzó estudiando medicina. Después dijo, como tantos, yo conozco varios, dice, no, ¿para qué los voy a agarrar cuando ya se enfermaron? Mejor los agarro antes. Entonces hizo psicólogo, porque tantas veces la angustia, los sufrimientos, terminan generándonos enfermedades físicas, ¿no es cierto? Entonces Claudio Naranjo dijo, voy a estudiar psicología. Lo hizo en forma ecléctica, heterodoxa, o sea, y tomando una cucharadita de acá, dos de allá, cuatro de allá, juntando cosas, no en la forma tal vez que recomendaría la academia. Probó de todo, probó incluso con algunas drogas estupefacientes, intentos que se hicieron en la década de los 70 en Estados Unidos, marihuana, etc., en la creencia de que esos estupefacientes, digamos, abrían las puertas del inconsciente, como lo puede hacer el alcohol, señora. ¿Vio cómo se pone usted cuando toma un vasito de más? En la creencia de que accediendo a eso que brota de nosotros cuando tomamos un poco de más, eso tal vez nos podía ayudar a comprendernos mejor, a conocer o reconocer lo que Atahualpa Yupanqui llamaba los potros que tenemos adentro. Que son, bueno, unas cosas precisamente no tan confesables, no tan premiadas por la cultura, por lo menos en público. Claudio Naranjo probó con esto, probó con la ayahuasca también, o sea que era mitad psicólogo y mitad maestro espiritual. Fue discípulo de Fritz Perls, el creador de la psicología de la Gestalt, una de las psicologías que más nos gustan en este programa. Pero fíjate, después, y ya grande, más grande que yo, dijo, no, esto de la terapia psicológica no es el camino. El camino es revisar la cultura. Porque esos ratones, esos rayes que tenemos la mayoría de los occidentales, esta discusión interna que genera habitualmente el sufrimiento psíquico, querer una cosa pero pensar que no tengo que hacerla, y yo lo digo en dos palabras, pero esto termina conduciendo a ciertas vidas a un enorme malestar consigo mismo o con los demás. Claudio Naranjo dijo, este problema no es suyo, ni mío, ni de Guaira, ni de Nadia, ni del operador, sino que es de la cultura. En cada individuo repercute con estilos distintos, pero hay una cultura que está machacando, que está generando esa discusión interna ese malestar, ese resentimiento del cual hablábamos la vez pasada, que es precisamente que la cultura nos impide que brote de nosotros lo que somos, porque cree que brotarían cosas muy malas. Entonces nos castiga, nos pega en la manito cuando la manito va a un lugar que no corresponde. A veces nos pegan en la boca cuando somos chicos, cuando decimos algo que no corresponde. A mí me pegaban en el colegio, en quinto grado, me acuerdo, no me olvido más. A mis chicos les pegaban en la escuela de Yala hace 25 años, no me olvido más. Hace poquito, ¿eh? Creo yo que debe seguir ocurriendo en algunos lugares, no sé si ya en la escuela, porque le meten un juicio a la maestra, supongo, pero sí en muchas casas. Entonces, la cultura, en la forma que sea, con castigo físico o simplemente con desaprobaciones y castigos simbólicos, o sea, con mirarte mal, con decir no, vos no, porque vos no sos de los nuestros, ya con eso alcanza para que uno trate de actuar un personaje en la creencia de que de ese modo va a ser aceptado. Todo esto lo genera la cultura y en cada uno de nosotros termina produciendo un malestar, un resentimiento, una enfermedad que se llama neurosis, que la padecen todos los occidentales, que es esto de tratar de ser de un modo ideal para que nos quieran, pero finalmente no somos eso. Entonces nunca nos sale, nunca terminamos la tarea de llegar a ese ideal, porque en realidad es un ideal inalcanzable. Entonces siempre hay algo que está mal, siempre nos falta 5 para el peso, siempre estamos pensando que el día que completemos nuestra persona con un título, con una compañía, con un hijo, sin una suegra, el día que lleguemos a una situación ideal, ahí sí vamos a ser felices, y este esquema dura hasta que nos morimos. Estamos siempre posponiendo nuestro bienestar para decir, no, cuando yo logre esto, cuando yo logre esto, cuando yo sea así, cuando ella sea así, lo ponemos afuera también. Esto es en dos palabras y ya está, terminamos el programa y terminamos el ciclo con esto, porque no tenemos tantas cosas que decir además de esto. Vamos a escucharlo a Claudio Naranjo en el audio 76, Daniel, que retoma cosas que habíamos hablado en el último programa de La Bruja. Estamos muy enojados con lo que se nos hizo, que es esta experiencia de que nuestros adultos no nos dejaron ser como nosotros éramos. Hay una bomba que crece por dentro, que se llama resentimiento. Entonces, pensando en la educación, porque de eso está pensando Claudio Naranjo en esta charla que está dando, dice, alcanzaría con que nosotros retiráramos ese resentimiento. No hay que amar al prójimo, no hay que enseñarle a los chicos a que sean buenos, simplemente tenemos que sacarnos ese resentimiento de encima y con eso ya todo volvería a su carril. Lo principal que yo creo que hay que decir respecto al maternaje del que somos capaces es que ya existe en nosotros, pero en forma bloqueada. No solo no tiene el fundamento del sano amor a nosotros mismos, sin lo cual estamos demasiado absortos en nosotros mismos, demasiado preocupados por nuestras heridas, demasiado preocupados en que se nos dé algo que nos faltó en la infancia, porque estamos con nuestra atención cogida por nuestro mal, con nuestro déficit, no podemos dar. Pero, por otra parte, no podemos dar porque tenemos una mala voluntad considerable. Tenemos mucha rabia. Estamos muy enojados con lo que se nos hizo. Aunque no sepamos lo que se nos hizo. Muchas personas no recuerdan sus experiencias infantiles. Los que sufren de una neurosis pueden decir, como Jung decía, sagrada neurosis, porque es mejor sufrir de ella y querer salir de ella que no saber que se la tiene. y vivir con una parte amputada, con una amputación del propio ser, que es lo que es una enajenación de uno mismo. Por eso Pierre Weil, el fundador de la Universidad para la Paz, inventó el término: hay neurosis, psicosis y normosis. Hay normóticos. La gran parte de la gente es normótica. Pero los normóticos también tienen este trauma de la infancia que ha tenido como resultado una interferencia con el potencial amoroso original. Aunque mucha gente haya ya cerrado el capítulo de la infancia y haya aparentemente perdonado a sus padres, hay cicatrices. Y a veces hay que abrir ese tejido cicatrizado para llegar al fondo y sanar algo que, si no se sana, está haciendo mal, si no a la persona misma, a la sociedad. El problema es que no todo el mundo quiere ser operado de algo que no le molesta. El mundo de los buscadores es un mundo pequeño relativamente al mundo de la gente que está contenta con tener trabajo y con tener ciertas cosas que le entretienen o placeres que reemplazan el sentido de la vida, porque el sentido de la vida es algo, yo creo que ya la gente de nuestro tiempo ya ha renunciado a eso, es una cosa antigua, aunque el famoso el hombre de la logoterapia, Frankl, hizo mucho hincapié en las estadísticas de la gente que se suicida por eso y los jóvenes sobre todo que no han olvidado la búsqueda del sentido de la vida. Pero la gran población de la humanidad no tiene un sentido y se ha resignado incluso a eso. Lo reemplaza por ocasionales experiencias estéticas, momentos cumbres, o momentos, o lo busca en la intensidad. Claudio Naranjo está charlando en el contexto de unas jornadas de educación hace 4 años en España. Y está charloteando. ¿Charloteando es correcto, Nadia Hoyos? Sí, charloteando viene del verbo charlotear, del pretérito presente simple, Carlos. Está en la enciclopedia. Pero ¿cómo estudiamos para hoy? ¿Vio? Vos tuviste una buena educación. Ahora, la educación. Me pregunto yo, ¿qué pregunta esta, ¿Es para que nosotros cuando terminemos el colegio estemos aptos para ir a trabajar? ¿O es para formar ciudadanos, personas que comprendan el mundo, vitales, felices, para laburar o para formar gente? ¿Cómo es? Bien, primero acordémonos que son varias instancias, ¿no? Primero, la educación nos prepara para entrar a hacer la primaria, a la secundaria, de la secundaria a la universidad y de la universidad a un buen trabajo y a una buena vida. Ajá. Es para tener un buen trabajo, Carlos. Ajá. Efectivamente, y así ser feliz. Ajá. Bueno, pero a mí me parece que cuando uno termina el colegio secundario, sabe cuánto es 3x4, suponete, y la capital de España. De España. Y mucho más que eso ya no sabe. O sea, después tiene que, suponete que labure de tornero. Le tiene que explicar cómo es el labure de tornero. En el supermercado lo mismo. El tipo sabe cuánto es 3x4, pero no sabe qué hacer con una tarjeta de débito, de crédito, cómo funciona el lector. O sea, le tienen que enseñar igual, aunque el tipo no haya estudiado. Está bien, sabe 3x4. Será eso. Charlando con amigos, jovencitos como yo, cri, cri, cri, nos poníamos a repasar cuántas de las cosas que aprendimos en el colegio nos sirvieron en la vida de adulto. Y muy pocas, muy pocas. Pero creo que lo que el colegio más hace o más hincapié pone es en formar un seguimiento. Estudiar 6 horas por día en los colegios, respetar horarios, la educación, el saludo. Y como que te van formando o encuadrando para tu futuro, para cumplir en ese trabajo de más adelante. O sea, te acostumbran a que tengas un jefe, vendría a ser un uniforme y una disciplina, que te levantes temprano, nada más, básicamente. Sos malo, Carlos, ¿eh? Sí, es para eso. Es más, una frase que me decía mi mamá era: si no te puedes levantar hoy hoy temprano. ¿Qué vas a hacer mañana cuando tengas un jefe y un trabajo? Ahí no te van a esperar. Eso me dice, ahí no te van a esperar a que vos llegues tarde, o que no tengas gana, o que hoy justo no hiciste la tarea. Tenés que cumplir. A ver qué dice Claudio Naranjo de la educación. ¿La educación es para la producción o es para el desarrollo humano? Es más o menos para la producción, pero no es realmente para la producción, porque hasta donde yo estoy informado no había correlaciones entre los rendimientos escolares y los rendimientos en la producción. Lo que pasa es que se educa, o se instruye, digamos mejor, más apto el término, y se instruye para pasar exámenes, y los exámenes son un boleto, son un ticket para entrar a las fuerzas del trabajo. Esa es la aberración a que se ha llegado, y el crimen de la educación, porque con qué derecho se le roba el tiempo de vida a los jóvenes para meterle cosas en las cabezas que luego se les pedirá en los exámenes para darles paso a ser los mandarines, como se ha dicho, del día. Bueno, Claudio Naranjo piensa más o menos como nosotros, nos encuadran para que vayamos corriendo a hacer lo que nos dice el jefe. No sé si hace falta 12 años para todo eso, ¿no? No, creo que varias veces hablamos de eso, que cuando tenemos la necesidad de cumplir un horario lo vamos a hacer sin haber estado años cumpliendo un horario. Es como el chico que tiene ganas de aprender a bailar y lo va a hacer con ganas. Claro, la necesidad termina mandando. Yo no sé si sirve de algo el simulacro de necesidad. No se podría hacer una práctica del amor si no hubiera un intento de cura de la rabia, una cura de la agresión, una cura de la destructividad. Si, nuestra esencia es amorosa, pero está en una cárcel que está creada por esta personalidad que desarrollamos en el roce con el mundo enfermo cuando estábamos niños. Entonces, sanar para amar, sanar de la destructividad. La palabra mal tiene un doble sentido en castellano que es muy justo, muy apropiado. Hablamos de una persona sufre de cierto mal, así como uno sufre de una rinitis, uno sufre de una neurosis. Pero también se habla de mal como algo ético, algo inmoral, algo destructivo. Y coinciden, pese a los pesimistas, que Freud fue uno de ellos. Freud pensaba que es porque somos malos por naturaleza, estamos condenados a ser neuróticos porque necesitaremos una civilización que sea como algo que nos tiene a raya. Como sabrán los que han leído sobre historia de la cultura, se habla de Freud en esa perspectiva como el que instauró la hermenéutica de la sospecha. Freud, al final de su vida, pensaba que somos intrínsecamente, innatamente, asesinos, parricidas y caníbales. Un poco exagerado. No creía, como Rousseau, en la bondad intrínseca del ser humano. Y yo creo que hay un gran argumento hoy en día, con la experiencia desde Freud, y a causa del rol profético que tuvo Freud, pese a su limitación ideológica. Freud echó a andar el mundo terapéutico, y hoy en día hay muchas personas que, a través de una experiencia terapéutica, que no todo el mundo se puede permitir porque no todo el mundo puede pagársela ni tiene el tiempo para ello, pero hay mucha gente que sana de su neurosis lo suficiente para decir: yo estaba lleno de rabia, yo era una mala persona, me he vuelto una persona que goza de la vida y goza de relaciones deliciosas, y la gente me llama buena. Bueno, yo soy uno de ellos. Yo era una persona casi autista. Ahí tenemos a Freud, que no es discutido, que yo sepa, por Occidente, que creía que éramos malos, bien malitos, asesinos, caníbales. Y entonces, claro, tanto la psicología de Occidente como la concepción de la educación y en muchos casos también del arte, de los modos de relacionarse con otra persona, desconfiando, cuidándote, no diciendo la información, ¿sí? Porque el otro es un animal, es un caníbal, es un asesino. Nos vamos con Clemente. Clemente nos explica cómo es la vida. En definitiva es eso, cómo es la vida. ¡Nene! ¡A tomar la leche! Y después de la leche, te pones a hacer los deberes. ¡Ufa! Suerte que después uno crece y se desquita diciéndole las mismas cosas a los hijos. Enseguida regresa La Brujita de las Palabritas. De colección.